Buenas noches, queridos oyentes. Una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. Esta noche en soledad. Vamos a estar hablando un poquito sobre Oswald Spengler, otro de los pensadores influenciados por Nietzsche, con esta filosofía de la vida, con este relativismo histórico. Y bueno, para empezar, para ir metiéndonos en clima, vamos con un poquito de Bauhaus, de un compilado de post-punk que trajimos esta noche, y después ya sí empezar a meternos en la obra de Spengler. Arrancamos Matemos el Claro de Luna. Antes que nada, un abrazo a la distancia a Martín Sandoval, que esta noche no puede estar con nosotros. Por suerte, Mati, nuestro querido operador, sí está. A mi madre, Sofía Bailé, a quien le gustó el comentario sobre la psicología, psicóloga social, un beso grande. Y a Ceci Moreno, productora espiritual de Matemos el Claro de Luna. Bueno, como decíamos, esta noche vamos a estar hablando sobre Oswald Spengler. un historiador, un filósofo, en realidad, alemán, quien también, como vimos el programa anterior con Simmel, va a ser fuertemente influenciado por el pensamiento de Nietzsche, por esta corriente del relativismo histórico y por la filosofía de la vida, ¿no? Y a partir de estos tres ejes, Spengler va a elaborar una filosofía de la crisis y una filosofía de la historia con caracteres escéptico-nihilistas. De hecho, él va a hablar sobre la tragedia del destino, sobre la lucha entre la voluntad del gran individuo y la fuerza de la historia, ¿no? Como un conflicto permanente en el devenir, ¿no? De hecho, él va a ser un admirador de la filosofía de Heráclito y este concepto de la filosofía del devenir. Y de hecho, él va a ser propia esta idea del permanente fluir de las cosas, ¿no? Lo cual lo va a llevar a una perspectiva trágica del mundo, de la realidad y de la historia, porque para él todo deviene, todo pasa y por ende todo va a ser relativo, ¿no? Y una de las características principales de Spengler, de su obra, va a ser que él va a considerar justamente al mundo como historia, ¿no? De hecho, él en ese sentido va a considerar que su obra es algo así como una revolución copernicana, ¿no? En la historia de la filosofía. Y se va a proponer descifrar el inestable y mutable mundo, digamos, el inestable y indescifrable lenguaje de lo que deviene, ¿no? De aquello que nace, crece y perece. Vamos a ver que Spengler tiene una visión orgánica de la historia, ¿no? Por último, antes de ir a un tema de Joy Division, de este compilado que trajimos hoy, otra de las características principales de la obra de Spengler es que él va a concebir al universo no ya como naturaleza, ¿no? Sino como historia, ¿no? Como sino entendido, el sino entendido como destino, ¿no? Como destino trágico, que solamente va a ser comunicable a través de medios artísticos, ¿no? Quien lea la obra de Spengler va a ver que va a estar atravesada por este pesimismo oscuro, ¿no? Ante el cual, digamos, él va a reconocer que su obra es pesimista, pero a la vez él va a sostener que es un diagnóstico del contexto histórico que le toca vivir. Y ante eso él va a reclamar una actitud viril y robusta, dicho en estos términos por él, que él identifica en el romano, ¿no? En este guerrero romano del imperio, que lo va a contraponer justamente a la actitud del artista y del filósofo, tan característicos para él de la era contemporánea, ¿no? De hecho, él va a criticar duramente a la filosofía universitaria, que para él no va a estar a la altura de las tareas que él considera indispensables en esta época contemporánea. Y por último, él va a hacer, por último en esta breve introducción, él va a señalar que escribe para los hombres de acción, ¿no? Y no para los espíritus críticos. De hecho, su obra más importante, publicada en dos tomos en 1918 y en 1922, que se llamó El ocaso de Occidente, va a profundizar en todos estos conceptos. Por eso, para cuando volvamos, después de este tema musical de Joy Division, justamente una banda un poquito oscura también, vamos a hacer, tal como hicimos el programa anterior con la obra de Simmel, vamos a hacer una breve contextualización histórica y política que nos parece importante para también entender de dónde surge este pesimismo tan acendrado en la obra de Spengler, ¿no? Así que bueno, ahora vamos con Joy Division y seguimos con Spengler. We'll be right back. to the center of the city where a rose meet waiting for you. To the depths of the ocean where a hope sank searching for you. Moving through the silence without motion, waiting for you. In a room with no window in the corner, I found truth. Qué fuerte es el Fernet de la tribu, por lo menos el que me sirven a mí. La verdad, esa última coronación que le hacen. Bueno, intentaremos no caer en los latiguillos propios de la radio. Entonces, arrancamos con el contexto histórico y político en el cual escribe, en realidad publica su obra más importante, Spengler, ¿no? Dijimos en dos tomos. El primero 1918 y el segundo 1922. Breve contexto, en 1919 termina la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se la conoce, que había sido producto, entre otras cuestiones, como vimos el programa anterior, de las profundas divisiones hacia dentro del territorio del Imperio Austrohúngaro, surgido luego de la unificación de Alemania y del surgimiento del Segundo Reich, ¿no? Esta obviamente va a ser una de las múltiples causas. De hecho, justamente esta contienda bélica va a implicar el fin de este imperio, del imperio austrohúngaro, y la derrota y humillación de Alemania, que va a quedar destrozada tanto económica como política y socialmente, con elevados índices de desempleo, con una inflación incontrolable, con el traumático retorno de los excombatientes del frente, que son muy difíciles de volver, digamos, a asimilar o a integrar a esta sociedad de masas, ¿no?, incipiente. Además, con toda esta carga de frustración y de humillación producto no solo de la rendición, sino también de la pérdida de territorios, entre ellos la región que nosotros estuvimos mencionando del programa anterior, la región de Alsacia y Lorena, a manos de Francia, indispensable justamente para todo el proceso de industrialización alemán. A todo esto se le agregaba también el Tratado de Versalles, ¿no? Fuertemente criticado por el economista inglés John Keynes, quien ya en esa época había visto que no solo que este tratado, que estas condiciones que se le imponía al Estado alemán eran inviables, sino que además justamente esta inviabilidad implicaba un peligro para toda la región, ¿no? Porque este economista entendía que si Alemania no podía recuperarse económicamente, Europa toda iba a ser un problema, ¿no? Y otra de las cuestiones también que agravaban todo este contexto de crisis, ¿no?, en el cual publica su obra Spengler, va a ser obviamente la Revolución Soviética, producida en Rusia en 1917, lo cual agigantaba este fantasma del comunismo que recorría Europa, como sostenía Marx, justamente en Alemania, digamos, uno de los países en donde más se temía el avance del comunismo, no solo por el avance del Partido Comunista luego de la Primera Guerra Mundial, sino también por el crecimiento justamente de la izquierda revolucionaria, ¿no? De hecho, bueno, todos los países europeos que participaron en la Primera Guerra atravesaron esta traumática transición, ¿no?, que nosotros mencionábamos antes, hacia las incipientes sociedades de masas que todavía no contaban con las estructuras políticas y económicas para integrar, ¿no?, a estas masas que habían sido movilizadas, por un lado, para ir al frente, ¿no?, a la guerra, y además para esta acelerada y creciente industrialización. De hecho, la burguesía se encontraba debilitada y temerosa del avance del comunismo, las masas desorientadas, y un poco, digamos, los que no creían o no tenían una conciencia revolucionaria, justamente estaban desilusionados, vacíos, escépticos. Y a todo esto también se le agregaba la falta de legitimidad del sistema, que era cuestionado tanto por izquierda como por derecha, ¿no? La República de Weimar, muy débil, justamente enfrentaba, por un lado, a la izquierda revolucionaria y, por el otro, a los gérmenes de la derecha fascista. Hay que recordar que Benito Mussolini llega al poder en Italia en 1922, ¿no? De todo este caldo de cultivo, obviamente se va a aprovechar el Partido Nacional Socialista Alemán, con un Hitler muy hábil en la cuestión retórica, que supo decirle al pueblo alemán exactamente lo que quería escuchar en un momento de crisis, de angustia, obviamente con un discurso demagógico, y que derivó en la tragedia más grande que atravesó la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con un poco de música antes de adentrarnos ya en el segundo bloque del programa del Claro de Luna, con la obra específica de Spengler y sobre todo con su obra principal, El Ocaso de Occidente. Seguimos con un poquito de post-punk. We'll be right back. Bien, bueno, difícil no ser pesimista durante este periodo de entreguerras, ¿no? En Europa, como Spengler. Y bueno, y antes de irnos a la tanda, vamos a hacer unos breves comentarios sobre la obra principal de este autor, El Ocaso de Occidente, en donde Spengler va a hacer una morfología de la historia universal a partir de del estudio de la sucesión de las diversas civilizaciones que se dieron justamente a lo largo de la historia, que van a ser consideradas por él como organismos cerrados y cada una con sus propias formas y a su vez determinadas por el ritmo vital que las va a caracterizar a cada una de ellas y que es análogo este ritmo vital al de los individuos, ¿no? Esto es nacimiento, crecimiento, declinación y muerte, ¿no? Es decir, cada una de las civilizaciones que se dieron a lo largo de la historia habrían atravesado estas etapas que son comunes en realidad al ciclo vital de la naturaleza, ¿no? Y esto viene a romper justamente con la idea de que que el desarrollo de la historia estaba determinado por proyectos y finalidades racionales, tal como lo sostenía, por ejemplo, el iluminismo, ¿no? De esta manera, las civilizaciones no se suceden edificándose una sobre la otra en un progreso lineal, sino que su surgimiento y su desarrollo y decadencia y muerte tiene que ver con este impulso inicial que tienen cada una de ellas y siguiendo su propio ritmo vital y energético, ¿no? Y teniendo a su vez dentro de sí mismas, ¿no? La civilización como organismo, teniendo entonces dentro de sí mismas el principio y el acabamiento de su ciclo vital, ¿no? Bueno, esta es una clara influencia, como dijimos al principio, de la ruptura que hace Nietzsche con la historia concebida como un progreso teleológico y lineal, también con la corriente historicista, ¿no? En el marco de la historiografía y con la filosofía de la vida. Para el segundo bloque nos metemos más de lleno con El Ocaso de Occidente de Oswald Spengler. Matemos el claro de luna. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Los náufragos, nosotros somos. Pudimos descubrir la alegreza del naufragio. La malinconia! En coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu, 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio.

después de escuchar este tema Final Solution de Pere Ubu, un tema que después también hizo un cover Peter Murphy, el ex vocalista de Bauhaus, banda con la que abrimos el programa y con la cual después hay un tema más en este Claro de Luna que tenemos adelante. Todo se relaciona en este post-punk. Seguimos con la obra de Spengler, para quien entonces la historia universal no tiene un desarrollo lineal, sino un carácter cíclico, ¿no? Y a la vida, el carácter común a todo lo que deviene, se le va a contraponer el espíritu, ¿no? El principio estabilizante de la forma y de la racionalidad. Acá vemos, recordemos ese antagonismo, ¿no?, que había presentado Nietzsche respecto de la vida y el espíritu, ¿no? Para Spengler, la fuerza vital de la civilización occidental se encontraba sofocada por las formas de la cultura, de la civilización y de la técnica. Y por eso la civilización occidental habría ya entrado en su ocaso, ¿no? Y esto no tenía tanto que ver con los hechos que nosotros mencionábamos antes, sino que esos hechos eran consecuencia justamente de esta necesidad inscrita justamente en los ritmos vitales de la historia, ¿no? Hay que tener en cuenta que para Spengler los pueblos y los estados son justamente las fuerzas propiamente dichas del acontecer histórico, ¿no? Va a ser la sangre de los pueblos y sus luchas entre sí el motor de la historia, que se van a identificar justamente con la vida, con el poder y con la raza, va a señalar él, no con los ideales propugnados por el iluminismo, como la moral, la verdad o la justicia, ¿no? Como decíamos antes, para Spengler la historia auténtica va a ser producida por lo que él consideraba los hombres de acción, como por ejemplo Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, y va a ser una historia caracterizada por instintos de posesión y voluntad de poder. Otro concepto justamente nietzschiano al cual vamos a volver cuando dentro de un par de programas nos metamos con la interpretación que hace Heidegger respecto del nihilismo y de la obra de Nietzsche, ¿no?, y en toda esta discusión que tiene con Junger. De hecho, para Volpi, este pensador que nos está ayudando justamente a transitar todo este decurso del nihilismo en Occidente, Spengler le va a dar a la vida, va a elaborar una metafísica del devenir justamente con tonos sombríos y apocalípticos que van a abonar a esta atmósfera de crisis, ¿no?, en la que se sumerge Alemania luego de la Gran Guerra. Y de hecho, este pesimismo nihilista de Spengler va a influenciar fuertemente en lo que se conoce como las filosofías de las crisis, ¿no?, que van a tratar de explicar y superar e incluso curar las patologías del nihilismo moderno, ¿no? También siempre vemos este costado de organicista, ¿no?, o biologicista para entender el desarrollo de la historia, ¿no? Y este malestar se va a traducir en una reacción contra la cultura burguesa de la era guillermina, contra la visión positivista del mundo y contra la confianza optimista en el progreso que era un legado o que era característico de lo que se conoce como la Belle Époque, ¿no? Cuando la humanidad, con esta fuerte influencia justamente iluminista, consideraba que el ser humano a través de la razón iba a alcanzar el progreso, la libertad, etc. Un dato interesante es que Spengler entonces, al eliminar la historia como un proceso único, ¿no?, rompe por un lado con la concepción religiosa tradicional, que nosotros lo vimos en los programas de San Agustín, esta concepción religiosa tradicional que concebía justamente el desarrollo de la historia De manera no solo teleológica, sino que además esa historia había comenzado con la creación y la caída del hombre y culminaba en este juicio final, ¿no? Por un lado, entonces, Spengler rompe con esto y también rompe con la concepción iluminista de la historia, ¿no? Que para algunos es una mera secularización de aquella tradición historiográfica que va desde la era primitiva, que atraviesa la antigüedad, el medioevo, y la modernidad, para alcanzar justamente esta racionalidad contemporánea, ¿no? A todo esto, Spengler, digamos, a estas dos corrientes, Spengler le va a contraponer una multitud de historias conformada por evoluciones culturales paralelas y mutuamente independientes, y cada una de las cuales va a tener este despliegue orgánico que nosotros mencionábamos antes, con una etapa de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, ¿no? Para él, digamos, en toda esta etapa lo que se refleja va a ser el alma cultural de cada una de las civilizaciones. De hecho, él va a sostener que cada cultura tiene su propia filosofía, que va a ser parte de su expresión simbólica. Para Spengler, las verdades que creen haber alcanzado los filósofos de las diferentes culturas en realidad no tienen ningún valor objetivo y consecuentemente ningún valor universal, ¿no? Ningún valor de conocimiento de la realidad, sino solamente van a ser expresión respecto de esta alma cultural que nosotros mencionábamos. Y a su vez, esto va a dar cuenta del grado de madurez evolutiva que va a alcanzar cada una de las civilizaciones. Bueno, acá, digamos, obviamente vemos la influencia del relativismo historicista y también esta fuerte influencia muy característica de la época del evolucionismo y del organicismo, que obviamente hoy van a estar absolutamente perimidas, ¿no? Pero es interesante porque Spengler, como dijimos al principio del programa, es otro de los pensadores que van a ser influenciados por el diagnóstico nihilista de Nietzsche. Y bueno, y va a tener su propia interpretación de la historia, ¿no? Entonces, para Spengler, todas las culturas van a pasar por las mismas etapas de esta evolución orgánica, ¿no? Él va a su vez a identificar, por un lado, a la cultura que representaría los tiempos de juventud y madurez de la civilización, y la civilización, ¿no? Que sería el momento de la vejez y de la descomposición. Para Spengler, entonces, las historias de la filosofía se van a dividir en tres épocas, ¿no? Por un lado, la primera época de la filosofía va a estar caracterizada por lo que él considera una orientación metafísica cósmica que va a estar fuertemente ligada a la religión, y de hecho esta filosofía va a ser creada por los sacerdotes. En la segunda época de esta historia de la filosofía que hace Spengler, se va a desplegar la filosofía racionalista, ¿no? Que se va a orientar fundamentalmente hacia el problema del conocimiento, que por un lado se va a separar de la religión y ya no va a ser elaborada por los sacerdotes, sino por, él dice, por los hombres de mundo. Sin embargo, él señala que en su afán metafísico teórico, esta filosofía de la segunda etapa va a tener vasos vinculantes con la primera, ¿no? En cambio, la tercera época de la filosofía, para Spengler, va a corresponder a lo que él denomina la civilización, esto es, a la decadencia, y se va a caracterizar por la pérdida del contacto que tiene el hombre respecto de la naturaleza y del mundo sobrenatural, ¿no? Esto va a derivar en un sentimiento de profunda inseguridad vital. Y también va a derivar en esta concentración de la existencia humana en las grandes ciudades artificiales, ¿no? Y en este caso, la filosofía de esta tercera etapa de la civilización, de la decadencia, va a abandonar esta orientación teórico-metafísica para dedicarse al problema ético, esto es, al problema de la conducta racional, tanto individual como, como social. Bueno, hasta acá los principales puntos de la obra de Spengler, sobre todo de su obra más importante, El ocaso de Occidente. Para el próximo programa vamos a meternos con la obra de otro de los autores que nosotros mencionamos el programa anterior, Max Weber, que fue colega de Simmel, que también, digamos, tiene una interpretación bastante pesimista de cara a lo que viene, aunque va a tratar de encontrarle una salida racional. Nos vamos, esto fue Matemos el Claro de Luna, nos quedamos con un poco de post-punk. Gracias, Mati, querido operador. Nos vamos a ir justamente con un tema de Bauhaus, con algo de The Mission, y si hay tiempo, con un tema de Mephisto Waltz, en un poco de post-punk en Matemos el Claro de Luna. Gracias a todos los oyentes por estar del otro lado. Nos vemos el jueves que viene. Matemos el claro de luz.